Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Damián? Acá estamos, sí. Los vecinos han llegado hasta acá. Está Walter, Sandra, Norberto, Néstor, Marisa, José y Joana aquí en el estudio. Primero agradecerles por esperar un ratito. Y bueno, una reunión que esperaban para las 5 de la tarde con el intendente. Nosotros nos enteramos hoy al ir a cubrir el acto por el Día de la Bandera, que el intendente dijo que no iba a ir. Ahí dije, venía media mal la cosa. Así que, bueno, Norberto, bienvenido y contanos un poco qué pasó hoy a las 5. Bueno, gracias por la invitación. Quería contarle que estuvimos reunidos. Por supuesto, nosotros esperábamos encontrarnos con el intendente. Creo que no pudo ser porque tiene una agenda muy ocupada, supuestamente, y no puede atender a los vecinos de Viedma. Pero se hizo representación de él, se hizo el señor Pedro Sánchez, Mario Fernández y Luciano de Prensa Municipal. Luciano Videra, Prensa Municipal. Prensa Municipal. Sí, bueno, ellos más o menos tenían al tanto el pedido que estamos haciendo nosotros de la ocupación de las tierras, en lo cual nos dijo que, bueno, respuesta favorable no tuvimos ninguna. Nos dijo que el municipio más o menos hace un largo tiempo viene gestionando eso. No nos quiso dar nombre de la propietaria del lugar, porque hace 30 años que tenemos un basural ahí, y no nos quiso dar el nombre. También nos dijo en todo esto que no, que el municipio no iba a tomar parte ni iba a seguir gestionando los terrenos estos mientras estos estuvieran ocupados. Así que, bueno, le planteamos también que la necesidad de nuestra gente, del barrio, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, es hoy. También nos dijo que nosotros deberíamos haber gestionado trámites a través de tierras fiscales, en la cual también le contamos que hay muchas personas que hace más de 10 años que han hecho gestiones y que nunca se le ha dado una respuesta de parte del municipio ni de parte de tierras fiscales, ¿no es cierto? Entonces le hicimos el reclamo, ¿qué pasaba con todo esto? Me dijo que no, que eso iba saliendo, depende a los puntajes que tuviera cada quien. Entonces yo le pregunté cómo evaluaban los puntajes, no me supo qué decir, ¿no es cierto? Yo le pregunté si era un tema de dinero, si para cada uno los puntuales y poder acceder a un terreno. No le estamos pidiendo una vivienda, le estamos pidiendo nada más un pedazo de tierra para nuestros hijos y para muchos vecinos más. Pero no estamos pidiendo una vivienda. Y lo que me contaba, le digo, que le pusieron un monto, le dije yo, que de cuánto estaba pidiendo para aceptar un pedazo de tierra para nuestros hijos. Y me dijo que no se trataba de eso. Así que creo que acá, por parte de ellos, hay un interés, ¿no es cierto? Personal, por supuesto, debe ser, en no querer darnos las tierras esas. Walter, bueno, había como todavía esperanza hasta las 5 de la tarde que apareciera el intendente. ¿Tenían esperanza o ya sabían que había un dato de que no iba a estar? ¿Cómo fue ese momento? Contame un poco. Sí, esperábamos al intendente que aparezca, pero yo sabía que no iba a venir, si estaba pues sobre la bandera. Pero igual, apareció el hombre este, Pedro Sánchez, y lo habló con nosotros, y nosotros le dijimos que necesitamos la tierra. Igualmente nosotros, yo y mi pareja, hace 4 años que estamos anotados ahí en tierra, que le dijimos a él, y él dice que va por punto, no sé qué, y nosotros cada 3 meses íbamos a ver, fijarnos y si, cómo es eso, pero nunca nada, siempre nada, plata una vuelta a otra, una vuelta a otra, y bueno, si le dije yo, si no hacemos así, si no tomamos terreno, si no tomamos las tierras, si no hacemos así, nunca vamos a lograr nada. Cualquiera que conoce un poquito sabe que parecía que el municipio llega a la calle 2 y la olvida a la calle 2. Después de la calle 2 hay basura. Sí. De hecho, cuando hicieron enhorabuena las cloacas, todo, pero tardaron un montón en arreglar las calles, dejaron a los vecinos abandonados muchos días, vecinos que no podían ni entrar a su casa. Cualquiera que recorra ahí me parece que un poco sabía esto. Y esto también ustedes lo fueron viendo, Sandra. Contame un poco también sensaciones que tuviste de esta reunión y lo que quieras compartir aquí, en Radio Encuentro. Bueno, teníamos expectativa de que, como ellos son la gente que está a cargo de dar la tierra, como yo le digo, yo pensé que era municipal esa tierra, le digo yo, pero por la mugre que había, porque nadie se interiorizaba nada. Ahora que hay una toma y hay gente que necesita, le digo yo, salen con que ellos no pueden hacer nada y que hay un dueño. Entonces yo le dije que nos diera los datos de la señora o de quién es el dueño, y dijeron que no podían. Y al último, cuando se terminó la reunión, nos dijo que podíamos ir a Catástrofe, creo que dijo así, a pedir el informe de saber quién es el dueño de la tierra, uh-huh, para poder decirle, o si nos vende, o nos da la facilidad de poder comprarla. Tampoco queremos ir y agarrar algo que supuestamente dicen ellos que tiene dueño. Como yo le digo, tiene papeles, tiene alguien que diga, sí, esto es mío, y no el hombre este, Pedro Sánchez, no supo responder. Pues yo le dije, si hay una persona que dice que tiene una tierra y es municipal, tiene que tener una tenencia, un título de propiedad, algo. Le digo, esta persona tiene eso, y no dijo nada, no invadió todo el tiempo la información, no, y cada vez que nosotros le hacíamos unas preguntas nos invadió todo el tiempo, salió con otra cosa, con otras gestiones, con lo que ellos están haciendo, que lleva tiempo, que la municipalidad no puede estar comprando terreno cada 60 días, y nos salió con cualquier otro tema menos con lo que nosotros queríamos, que era una información a la necesidad, porque la necesidad era ahora. Igualmente sí. Fernando, ¿cómo es Mario Fernández? Igual sí. Enseguida también levantando la voz, ¿viste? A Norberto, a Solo Callar, no, eso tampoco era. Si era un diálogo, era un diálogo. Él enseguida. Ustedes sintieron que Mario Fernández levantaba la voz para poder. Sí, lo quería evadir. No le gustaba y no quería evadir permanentemente las preguntas que le hacíamos nosotros. Porque yo les digo, porque si ustedes sabían con ciencia cierta que esos terrenos tenían dueños, ¿por qué yo tengo que aguantar 30 años con un basural en la puerta de mi casa? Los chicos, muchos chicos se enfermaron a través de eso. Ha habido invasiones de moscas, ha habido invasiones de ratas, y le digo, yo a usted nunca le interesó eso, porque de parte dice, no, nosotros mandamos los inspectores. Yo jamás vi un inspector, tampoco por parte del municipio, oí que jamás pusieron un cartel prohibido arrojar basura. Y yo entonces le pregunté y me dijo, no, pero lo que pasa es que ustedes, dice, quieren tomar donde no les corresponde. ¿Qué querían tomar? Nosotros tenemos una necesidad urgente que hoy de tener un terreno, uh-huh, y eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Quedó para alguna nueva reunión, Norberto? Contame también tus impresiones y si es que hay algún encuentro nuevo previsto. Que te veo ahí como con mucha bronca, ¿no? Mucha impotencia también. Impotencia, más que porque en sí quedó con una nueva reunión si nos íbamos a los terrenos. Y eso no va a pasar. Uh-huh. O sea, ellos te invitan si vos abandonás los terrenos. Y yo pienso que la gente no va a hacer eso. Porque vas a esperar 30 años más. Claro. Y hay gente que, como hay esa señora de 40, 50 y pico de años que tiene, que le quedan 10 años más para trabajar y no puede esperar 30 años más. Entonces es impotencia lo que más se siente, a no tener una respuesta favorable a la gente que estamos en el terreno. Marisa, ¿cómo van a seguir? Como ustedes fueron a representación, pero son, Norberto lo ha dicho más de una vez, son como 200 y se, sí. Y además, ustedes estando ahí han visto que muchos más deben ir llegando, sí, viendo, y están tratando también de ejercer un control. Vamos tranquilos, vecinos. Sí. ¿Cómo sigue la organización como vecinos? ¿Cuándo se reúnen? ¿Cómo va a ser? Sí, nosotros teníamos estipulado mañana al mediodía reunirnos, hacer una olla popular para que estemos todos juntos y decirle, comunicarle lo que nos dijeron hoy. La reunión que tuvimos, pero bueno, no llegamos a ningún punto bueno. Es solamente seguir ahí como con todos, porque no lo solucionaron nada. La única solución que ellos tienen es que nosotros salgamos de ese lugar, pero la necesidad es lo principal para nosotros, la necesidad de tener una tierra para los jóvenes de hoy por hoy. Son todas familias jóvenes con chicos, y la necesidad de tener su propia tierra para el futuro. José, te digo como el cara, el más joven, no sé si es así, del grupo. Y también me gustaría saber, como joven, me imagino que te salta enseguida la térmica, ¿no? Un poquito. ¿Cómo estás, digamos? ¿Cómo que enseguida salta la térmica? Porque te la hacen saltar, te hablan mal. Más un montón de cosas que nos dijeron. Y ponerle, hay muchas, así como ellos dicen que hay muchas familias, hay muchos jóvenes que no tienen hijos. Yo calculo y pienso que no es necesario que tenga 7 u 8 hijos para que tengan algo. Aparte, nosotros no estamos pidiendo que nos regalen, nosotros lo vamos a pagar. Nadie quiere que nos regale nada, pero bueno, no quieren que nos vayamos de ahí, no nos vamos a ir, vamos a estar firmes ahí, que nos den algo. Marisa, sí. Y como decía el muchacho joven, hay muchos jóvenes. Sí. Están en sus casas ya, y la cantidad de personas que hay en el hogar no alcanza para que ellos tengan su lugarcito privado para estudiar o para tener sus cositas. y así que como son tantos no dejan que ellos puedan estudiar tranquilos, necesitan su lugar también. Joana, también, joven. Con nervio, no tenés ganas de hablar, te agarra bronca, nervio, todo junto. Está bien, Joana. Nada, quería un poco también ir repasando las voces que están acá dentro del estudio para los que no lo están viendo, para otros que los van a ver en Canal 5 ahora en un ratito, pero para un poco reflejar aquí. Norberto, está difónico, Norberto, una semana dura. Gracias, me tocó una semana dura de mucho frío, pero bueno, lo mío no es nada. A mí lo que más me molesta es que hay muchos chicos, hay muchas familias con chiquititos que están pasando lo mismo que yo, porque le ha tocado vivir días de frío, ¿no es cierto?, en la toma. Y eso es lo que más entristece también por ahí un poco, y te da un poco de bronca porque no tenés respuesta de nadie, ¿viste? Y eso es lo que generalmente a uno le da bronca, porque también estuvimos hablando con este señor, le pedimos que nos explicara un poco cómo es las puntuaciones para acceder a un terreno o a una vivienda de la provincia. Aparentemente nos contestó que si querés acceder a un terreno, a una vivienda, tenés que tener una puntuación. Para tener una puntuación buena para acceder a uno de estos o terrenos o vivienda, tenés que llenarte de hijos, vivir abajo una chapa, claro. ¿Viste? Y eso es lo que me parece que no es justo. Pero que al momento de votar, eso no tiene problema, ir a buscar a la gente y tomar a la gente del barrio para llevar un voto más. ¿Entendés? Y hoy cuando uno hace una toma de terreno, uno queda como, no sé, como un chorro, como un sinvergüenza, ¿viste? Pero ellos no ven la necesidad que tiene la gente, porque ellos lo van a buscar para votar, después se olvidan de la gente, no le importa. Somos unos números más en la estadística. Y como yo quería aclarar, el día que las elecciones no sean obligatorias, vamos a ver si van a tener que votar entre ellos, ¿viste? Porque la gente no es tonta, la sociedad ya no es tonta, la gente está escuchando y sabe lo que hace. Y eso es lo que te da para impotencia y un poco de bronca, a no tener una respuesta de parte de ellos. ¿Viste? Eso te da mucha pena. Sábado, mañana, sigue en pie al mediodía esta olla popular, un poco para celebrar, sí, el Día del Padre, el Día de la Familia, para darse un poco de aguante, ¿no? Se cumple una semana y viene, está duro, ustedes lo sabían, desde un principio creo que todos lo sabían. Y bueno, a seguir unidos, que es también otro desafío importante, porque empieza a estar el tiempo y empieza esto, ¿no? Algunos que empiezan ahí, que sí, que no, que bueno, a estar unidos, a seguir organizándose y a seguir peleando. Me imagino que mañana se surgirán nuevas ideas y respuestas, volverán a ir al municipio, volverán a pedir estar con el intendente, habrá que ver, todo eso volverá a ser caminos a transitar, ¿no? Porque tampoco es cerremos hoy y ya está. No. Vamos a esto también de organizarse y por ahí estar unido con la gente también es para un bioma mejor, ¿no? Porque fíjese que tenemos los accesos de bioma y son todos deplorables. Hay mucha basura, nadie hace nada de parte del municipio, se lava las manos. Hay intereses personales del parte del municipio que por eso no quieren ser de esta tierra. Aclarar eso, ¿no? Y porque, bueno, tenemos mucha bronca, vamos a seguir unidos, vamos a seguir luchando por esto que queremos. Bueno, Walter, Sandra, Norberto, le dije a Norberto, a Néstor hoy también, sí, discúlpeme. Marisa, José, Joana, gracias por venir, por estar. Y bueno, en ustedes, el abrazo a todos los que están ahí en el 13 de junio. Y bueno, así comenzó también el 30 de marzo, hay que decirlo. Sí. Primero ninguneados, desconocidos, maltratados, acuérdense, con un intendente que ni siquiera les recibió una nota. Ustedes por lo menos ya, ya quedó en mesa de entrada. Pero así empezó el 30 de marzo también, y hoy por hoy, claro, ahora van todos, hacen campaña ahí todo, con la cantidad de cosas que hicieron, pero fue reclamo de los vecinos los que movilizó ese pedacito de tierra. Así que, sí, nada. Nos cuestionaron que el 30 de marzo no era tierra municipal, no era privado, sino que ya lo había comprado la municipalidad hace unos meses, y justo salió la toma, y entonces le pudieron dar los terrenos. Así le iba, a todos le hacen ese chamullo y... Sí, más o menos conocemos también el tema ese, que también hay personas que se le han ubicado un terreno y capaz que se lo han dado a otro que estaba a 100 metros más allá para crear un enfrentamiento de pobre contra pobre, ¿entendés? Nosotros conocemos las artimañas que han manejado ellos en el tema de las tomas de terreno, pero hasta el día de hoy no vemos ninguna solución de parte de ellos. Yo no sé cuánto hace que el municipio no entrega tierras fiscales. Que venga y te notifique, no, si sabemos que vos te hace falta un terreno, te entregamos tierras fiscales, no. Ellos, si no, uno no hace la toma, ellos no solucionan nada. A cambio, lamentablemente, hace muchos años no se entrega a la gente humilde un pedazo de terreno. Y lo peor aún es que un terreno sale 300.000 pesos, pues después el negocio inmobiliario es tremendo. Bien más se convirtió en una ciudad de rico, nada más, porque hoy hay muchas personas que vivimos en el barrio, no podemos pagar 250.000 pesos por un terreno. Y el municipio de eso no le importa. No importan los tiempos de elecciones, nada más eso. Vecino, vecina, bueno, gracias por nuevamente por esperar estos minutos, estuvieron aquí esperando un ratito y bueno, mañana al mediodía, sábado al mediodía, ahí está juntada esta posibilidad de reunirse y nuevamente darse ideas y también, insisto, esto de poder organizarse y seguir unido, que es un desafío importante también, al igual que el otro, ¿no? De poder lograr ser reconocidos. Gracias por venir aquí a Radio Encuentro. Gracias a usted. Muchas gracias a Radio Encuentro por estar siempre con los vecinos. Ahí está. Muy agradecido.